La acción del Espíritu Santo en nosotros. En la meditación anterior contemplábamos la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Ahora vamos, con la ayuda del Señor, a contemplarla en cada uno de nosotros. Podemos dividir la materia en tres partes. Primero, ver la acción del Espíritu Santo en nosotros como el principio santificador en nuestra vida. Segundo, ver al Espíritu Santo como el principio de vida en nuestra vida cristiana. Tercero, ver al Espíritu Santo en relación con todo el misterio del corazón de Cristo. Es considerar esa relación absolutamente íntima entre el misterio del corazón del Señor, a que nos llevan los ejercicios, y el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo como el principio santificador en nuestra vida. Lo lleva ya en el nombre, mejor, en el apellido, en el adjetivo Espíritu Santo. Él es santo y santifica. La acción santificadora del Espíritu Santo se ve sobre todo a través de los sacramentos. Ya somos hechos hijos de Dios por el bautismo. Y el bautismo, como explica nuestro Señor a Nicodemo, en el capítulo tercero del Evangelio de San Juan, es nacer de lo alto, nacer de Dios, naciendo del agua y del Espíritu Santo. Es decir, la acción santificadora del bautismo se atribuye directamente al Espíritu Santo por nuestro Señor. El agua es elemento material que simboliza, que representa la purificación. Pero la acción es la acción del Espíritu Santo. Es uno de los argumentos que proponían los santos padres de la Iglesia cuando se trataba de defender contra algunos herejes que el Espíritu Santo era Dios. ¿Cómo no va a ser Dios el Espíritu Santo si Él nos engendra como hijos de Dios en el bautismo? El Señor le atribuye directamente la regeneración del bautismo, ser engendrados de Dios. Si Él no es Dios, ¿cómo puede entonces realizar esa generación divina en nosotros? A continuación vemos el sacramento que llamamos de la confirmación, que es por excelencia el sacramento del Espíritu Santo. El antecedente de nuestro sacramento de la confirmación está en la narración que hace el libro de los Hechos, de cómo los samaritanos, al principio de la Iglesia, se convirtieron a la fe por la predicación de San Felipe, que era diácono, y les bautizó. Entonces, los cristianos de la comunidad de Jerusalén, al ver que habían recibido el bautismo, envían a San Pedro y a San Juan para que les impongan las manos. San Pedro y San Juan, apóstoles, les imponen las manos y aquellos bautizados reciben el Espíritu Santo. De modo que esta recepción del Espíritu Santo es como el complemento del bautismo. Y podemos decir, ¿cómo sabemos que recibieron el Espíritu Santo? La narración de los Hechos no deja lugar a duda, porque entonces el Espíritu Santo venía en forma sensible, visible, y ahí tuvo lugar la escena de Simón, el mago, que al ver que San Pedro, por la imposición de las manos, confería un don, empezaban a hablar en lenguas, que tenían gracia de curaciones, profecía, etc., le pide que le dé también ese don y que cuánto le va a costar. Y es cuando San Pedro le dice, esto no se puede vender. Pero eso nos indica hasta qué punto la venida del Espíritu Santo era algo que lo notaban todos. No podían menos de notarlo. Este es, pues, el sacramento del Espíritu. La Eucaristía. En todas las liturgias está como bajo la sombra del Espíritu. El Espíritu es el que auténticamente aletea sobre los misterios sagrados para convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre del Señor. Y para realizar el efecto de la Eucaristía, que es el de incorporarnos a todos en el cuerpo de Cristo, haciéndonos el cuerpo de Cristo a todos. En el testimonio más antiguo que poseemos, que describe una celebración litúrgica, en el siglo II, San Justino habla del Espíritu Santo en relación con el misterio eucarístico, pero no es más que una relación. Creo que se puede decir que no habrá un texto litúrgico, al menos yo no conozco ningún texto litúrgico, ni los más antiguos, que no invoque el Espíritu Santo para que realice la conversión del pan y el vino y el agua en el cuerpo y en la sangre del Señor, y para que realice la unión de todos nosotros por la Eucaristía. Es lo que ahora han vuelto a presentar con más fuerza las nuevas plegarias eucarísticas. En todas ellas se invoca al Espíritu Santo antes de la consagración, para que realice la conversión de los elementos en el Señor, y luego para que realice el efecto de la Eucaristía. Es, pues, total la acción del Espíritu en la realidad del sacramento eucarístico. En el sacramento de la penitencia veíamos cómo el mismo domingo de Pascua nuestro Señor alienta sobre los apóstoles para simbolizar la donación de ese Espíritu y les dice de palabra: «Recibid el Espíritu Santo. A los que perdonareis los pecados les serán perdonados. A los que se los retuviereis les serán retenidos». Por tanto, el Señor mismo refiere el perdón de los pecados a la acción del Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo para esto. El sacramento del orden es simplemente la imposición de manos y la invocación del Espíritu Santo. Podemos, pues, decir que todo en la Iglesia, todo lo que concierne a cada uno de nosotros en los sacramentos, que es el canal normal de la gracia, del don de Dios, viene a través del Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo como principio de vida en nuestra vida cristiana. Si pasamos después al otro elemento, que el Espíritu nos guía, hay un paso que puede presentarse como santificación o como guía. Lo podemos poner en este segundo punto o elemento, pero podía también haber pertenecido al primero. Se insiste en la Sagrada Escritura y después en la tradición de los santos padres en que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en el creyente. La insistencia es tanta que desde la antigüedad, y hoy también, son muchos los que ven aquí algo propio del Espíritu Santo, no solamente algo que se atribuye al Espíritu Santo, pero que en realidad es común a las tres divinas personas. Para comprender esto, basta recordar, por ejemplo, la creación. La creación es de Dios en cuanto uno. Lo mismo se puede decir: el Padre ha creado, el Hijo ha creado. Y sin embargo, generalmente, la creación se atribuye al Hijo. Todo ha sido creado por el Hijo, pero es una atribución, un modo de expresar una realidad que tiene fundamento para atribuirse principalmente al Hijo, pero que objetivamente, de hecho, sabemos que es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se habla de la inhabitación del Espíritu Santo, sabemos también que inhabita toda la Santísima Trinidad, pero se insiste tanto en que es templo del Espíritu Santo el creyente que está en gracia, que son muchos los que siguen pensando que hay una relación particular con el Espíritu Santo que no la hay con el Padre y con el Hijo, que es propia del Espíritu Santo. Esto no va contra el dogma de un único Dios en tres personas, porque aunque toda la acción de Dios hacia afuera es común a las tres divinas personas, pero por la encarnación sabemos que hay una posibilidad que jamás hubiéramos sospechado, que una persona se puede relacionar con una naturaleza creada de tal manera que esa persona se haga hombre, haga suya esa naturaleza creada, y no el Padre ni el Espíritu Santo, sino sólo el Hijo. Una vez que sabemos esto por la encarnación, ya no se ve dificultad absoluta en que también pueda haber una relación particular de unión entre el Espíritu Santo y el alma. Unión, no acción. La acción es común a las tres divinas personas, pero esto es un género de unión. Y esto puede explicar por qué en la vida espiritual, a veces, no raras veces, el alma siente que hay algo particular con el Espíritu Santo. Y lo más probable es que hay que responder que sí es verdad. Es especial esa relación con el Espíritu Santo que habita en nosotros. Esa secuencia tan bella de la misa del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, dirige lo que está torcido, ablanda lo que está duro en nosotros. Es una de las peticiones más conmovedoras, porque cuántas veces vemos que en nosotros fácilmente se forma una dureza interior, dureza hacia Dios, dureza hacia los demás, y al Espíritu Santo que habita en nosotros es al que le pedimos: ven, Espíritu Santo, dobla lo que es rígido, dobla, haznos blandos por dentro. El tema de que el Espíritu Santo guía la vida del creyente se puede tomar después como materia de meditación, sirviéndose del capítulo 8 de la Carta a los Romanos, donde describe San Pablo la vida en el Espíritu. Llega a presentar el apóstol como un principio en el versículo 8: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que de verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Cristo. Es el principio de que no hay que vivir según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y si no habita en vosotros el Espíritu de Cristo, no sois de Cristo. Hasta ese punto ve San Pablo toda la acción del cristiano, toda la vida del cristiano, bajo la acción del Espíritu Santo. Y llega a decir en el versículo 14: porque los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como que el Espíritu Santo, según esta frase, es como el motor, el que guía, decíamos, pero es poco, es más que guiar, es como quien orienta, señala un camino. Es la palabra de Jesús cuando les promete a los apóstoles: Él os introducirá en toda la verdad. La palabra griega es mostrar el camino, abrir camino hacia toda la verdad. Pero aquí es más lo que dice San Pablo, es movidos por el Espíritu Santo. Estos son hijos de Dios. Así se comprende cómo el cristiano es esencialmente un ser libre, porque el cristiano sabe que por ser hijo de Dios tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y ahí apoya San Pablo tanto la idea suya, tan repetida especialmente en la Carta a los Gálatas, de la libertad. No os sometáis a la ley. No os sometáis. No os hagáis esclavos de nadie, porque habéis sido comprados para la ley de la libertad. Y esto lo atribuye él directamente al Espíritu. Es la contraposición. El Espíritu vivifica, la letra mata. No la ley, sino el Espíritu. ¿Qué quiere decir con esto San Pablo? Es algo en realidad estupendo. Y quizá hoy lo comprendemos gracias a la lucha que lleva adelante la Iglesia y el Papa por la libertad. Libertad verdadera. No opresión de ningún género, ni de medios de comunicación, ni de ningún tipo, sino libertad personal. Ese respeto a la persona en lo más íntimo de su libertad. Por desgracia vemos que esta libertad verdadera está manipulada continuamente en la sociedad actual. Y eso va contra la esencia de la libertad del ser humano que quiere buscar la verdad. No manipulación de la verdad, sino la verdad. En esto nos encontramos nosotros, los cristianos, con algo muy delicado, como es todo lo que se refiere al Espíritu. Decía nuestro Señor, «Sientes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va». Es algo muy profundo. Esta libertad, de la que tanto habla el apóstol San Pablo, es aquella libertad que nuestro Señor les decía a los judíos en el capítulo octavo del Evangelio de San Juan, cuando ellos se molestan de que les ha dicho, «La verdad os hará libres». Si me aceptáis a mí, seréis libres. Y le contestan ellos, nosotros no hemos servido a nadie. Y Jesús les responde, el que comete pecado es esclavo. Por eso os he dicho que si me aceptáis a mí, seréis verdaderamente libres. O sea, el Señor declara aquí que se trata de dar al cristiano, al creyente, una profundidad de libertad, ante todo de sus propias pasiones, del pecado, de todo lo que es desordenado. Esa es la libertad cristiana más radical, de la cual serán fruto, después, otros tipos de libertades. Pero la primera, a la que el Señor apunta, es esta. El que comete el pecado, es esclavo del pecado. Por eso seréis libres si aceptáis la verdad, que es la que os librará. La verdad os hará libres. Y en esta misma línea, San Pablo, en la carta a los Gálatas, en la que tanto ha hablado de la libertad, en el capítulo quinto les dice, «Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero cuidado con tomar la libertad como pretexto para servir a la carne. Antes bien, servíos unos a otros por la caridad». La gran inspiración de San Pablo es, la libertad de la que yo os estoy hablando no significa que vais a poder hacer lo que quiere la carne. Es decir, los sentimientos desordenados del ser humano, descritos tan ampliamente poco antes en esta misma carta. No, no es eso. Guardaos de interpretarlo así, que sería falsearlo todo. La libertad cristiana es para poder serviros unos a otros por amor. Es lo que desarrolla el Papa admirablemente en la Redemptor Hominis, ya al final de la encíclica, cuando se refiere a la participación de los cristianos en el oficio regio de Cristo. Dice que servir es reinar. Y por otra parte, no se puede servir de verdad si uno no tiene un ánimo regio, real, que está libre de sus pasiones. Si no se está así, no se puede servir a los demás por amor, nos dice aquí San Pablo. En esta misma línea de la acción del Espíritu Santo es donde se coloca lo que se ha podido definir como las tres etapas del crecimiento espiritual. La primera etapa en la que se llega a la fe. No es un crecimiento porque es llegar a la fe. Nosotros lo hemos realizado sin caer en la cuenta. Éramos niños y por el bautismo se nos infundió la fe, la esperanza y la caridad como virtudes teologales. Pero cuando uno ya conscientemente acepta la fe que de niño ha recibido, es un don de Dios también esta aceptación consciente, por supuesto. Y este don es una gracia del Espíritu Santo de un modo particular. Es decir, el Espíritu es el que nos lleva a la fe, a creer. Esta es una primera etapa. Una segunda fase es aquella en la que el cristiano, con la ayuda del Espíritu, como decía aquí San Pablo, dejándose mover por el Espíritu, va realizando la vida que llamamos ascética. Es decir, de lucha, de esfuerzo, para ir dominando las pasiones, para ir adquiriendo las virtudes. Es el trabajo de esfuerzo continuo que de alguna manera dura toda la vida. Pero todos comprendemos que hay etapas en la vida en las que uno tiene que esforzarse más y después como que puede gozar un poco más del fruto de esas conquistas realizadas. Lo mismo en el campo de la humildad, en el campo del dominio propio, de la caridad, etc. ahí está actuando el Espíritu. Pero viene una tercera etapa, que es donde actúa más directamente el Espíritu Santo. Si queremos, más exclusivamente el Espíritu Santo. Es cuando el cristiano, más que hacer, padece, en el sentido de recibir. Más que hace, recibe. ¿Cómo se nota esto? Se nota en que la acción del Espíritu Santo son los frutos del Espíritu Santo. Son los dones del Espíritu Santo. Y estos dones y frutos los recibimos. Estos dones y estos frutos son los que facilitan toda nuestra vida espiritual. Se realizan, se practican las virtudes con mayor facilidad, con mayor profundidad. Pero donde repercute esto muy claramente es en la oración. En esa oración afectiva que decíamos. Ese tipo de oración más íntima, más profunda. Ahí es donde fácilmente ya, con la ayuda del Señor, después de algún tiempo, aunque el Señor nunca se ata al tiempo del todo, pero normalmente sí, llega un momento en el que uno apenas hace nada en la oración. ¿Qué significa esto? Puede comprenderse con el caso aquel del cura de Ars. Cuando él llegó a la parroquia que estaba tan abandonada, casi ni parroquia era aquello, porque era un pueblecito. Parecía una capellanía más que parroquia. Y sin embargo, aunque estaba tan desierta la iglesia y tan abandonado todo, veía a un labrador que estaba en la iglesia horas y horas. Ya después de algún tiempo él le dijo: «Buen hombre, ¿qué hace usted aquí tanto tiempo?». Y le respondió: «Yo le miro y él me mira». Mirando al sagrario. Él le miraba y Jesús le miraba. Y el cura de Ars contaba esto tantas veces en sus famosísimos catecismos, a los que iba gente adulta y gente de toda Francia. Al final de su vida dice que no podía contarlo sin llorar. Y decía a los que estaban oyendo sus catequesis: «Hijos míos, esto es todo». Y es verdad. Pero él estaba ante el Señor en verdad, con sencillez, cara a cara, sin que haya nada que nos separe. Yo le miro y él me ve. Y eso es todo. Es como una actitud parecida, con menos palabras que las de San Pedro. «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Otro modo puede ser aquel al que se refiere San Juan de la Cruz cuando se indigna tanto con los directores espirituales que quieren obligar al alma a estar haciendo siempre actos en la oración, propósitos o afectos o hablando con Dios. Dice San Juan de la Cruz: «Parece que sois como herreros, que si no hay ruido en la fragua, creen que no se trabaja. Si no se martillea, dicen enseguida, está parada la fragua. Así sois vosotros», dice San Juan de la Cruz. Y pone la comparación. Es como una madre que lleva en sus brazos al niño pequeño. No es tan pequeño que no pueda andar un poco, pero tampoco es tan mayorcito que sepa andar solo. El chiquillo pide a la madre que lo baje. Lo baja al suelo y con eso lo que ocurre es que ni anda él ni deja andar a su madre. Dice San Juan de la Cruz: «Eso hacemos con el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo tratando de profundizarnos, de ungirnos». Es una expresión tan bella, ungirnos con el bálsamo, el perfume que va ungiendo suavemente. Y vosotros queréis moveros y queréis deshacer con eso toda la acción del Espíritu Santo. Se llega a un momento en el que cuanto menos hay de palabras, de cambios de afecto, es mejor, porque la oración es más profunda y está uno más bajo la acción del Espíritu Santo que mueve. Él lo realiza. Es lo que nos dice precisamente San Pablo en la carta a los Romanos. «No sabemos nosotros cómo hay que orar, pero Dios nuestro Señor envía al Espíritu Santo, que ayuda nuestra debilidad. Y Él ora por nosotros con gemidos inenarrables. Una persona que tenga un poco de experiencia distingue enseguida entre esto que estamos diciendo ahora, con el estar en la oración sin hacer absolutamente nada, o estar distraído. O está uno como descansando, no pensando en nada, y así se descansa. Eso es otra cosa completamente distinta. Si uno tiene un poquito de experiencia, se ve que hay una diferencia abismal. Pero cuando se llega a eso, cuando el Señor lo da, hay que procurar mantenerlo con mucha paz. Él sabe y Él nos va dando así a sentir. Porque San Juan de la Cruz dice que en esos momentos es cuando engorda el alma. La afirmación es un poco atrevida, pero así es. Se alimenta y engorda el alma. Tercero, el Espíritu Santo en relación con todo el misterio del corazón de Cristo. Es el tercer aspecto que vamos a insinuar. En los ejercicios hemos visto cómo es un don de Dios el comprender este misterio de profundidad que hay en el amor de Cristo, del Verbo encarnado que se concentra en su corazón, como nos decía el Papa en las dos encíclicas, Dives in Misericordia y Redemptor Hominis, como algo central en la visión cristiana. Pues bien, si se piensa un poco, se ve que si no comprendemos en este misterio del corazón de Jesús la acción del Espíritu Santo, como que dejamos truncado, manco, todo el misterio del corazón de Cristo. Porque el Espíritu Santo es el que ha formado el corazón de Jesús en el sentido corporal, en el misterio de la Anunciación. Pero desde un punto de vista más espiritual, este es el aspecto elemental necesario. El Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, sobre todo en San Lucas, es el que empuja a nuestro Señor Jesucristo como hombre. Lo mueve. Después de las tentaciones del desierto, dice expresamente San Lucas, el Espíritu lo empujó. Y nuestro Señor se aplica a sí mismo la profecía de Isaías. El Espíritu de Dios sobre mí me ha enviado a predicar a los cautivos la libertad, a los oprimidos la redención. El Espíritu de Dios sobre mí. Este Espíritu, ciertamente, es el Espíritu en el sentido del Antiguo Testamento, la fuerza de Dios. Pero es el Espíritu Santo en realidad. Ellos no lo podían entender sino como la fuerza de Dios. Jesús, al subir al cielo, es el que nos envía al Espíritu Santo. Es el primer gran don del corazón de Jesús. Esa efusión de su Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la Iglesia. Toda la acción del cristiano es una acción movida por el amor. Y el amor es don del Hijo, sí. Jesús nos lo comunica. Es toda la obra del corazón de Jesús infundirnos el amor. Pero es obra del Espíritu Santo por aquello que dice San Pablo en la carta a los Romanos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Puede surgir esta pregunta. ¿Es que entonces hacen lo mismo los dos? Pues claro, esa es la solución. Para comprender un poco toda la acción del Espíritu Santo, hay que tener siempre presente una comparación muy sencilla, pero que ayuda a comprender este misterio. Cuando nosotros hablamos de la fuerza de una persona, cuando decimos mi fuerza, la fuerza de mi brazo, no consideramos nunca la fuerza separada del brazo. No tendría sentido la fuerza separada de la persona, no. La fuerza está unida a la persona. Es decir, la persona es la que tiene esa fuerza. Teniendo presente esto, podemos comprender que en el momento en que decimos que el Padre o el Hijo actúan. Estamos diciendo, actúan en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Actúan con su fuerza, sí, pero esa fuerza es el Espíritu Santo. Por eso no cabe separación posible. Y si en el misterio del corazón de Jesús, que es misterio de amor, no comprendemos que en definitiva todo lo que Él hace por nosotros, lo hace por amor. Y este amor es el Espíritu Santo, el que Él nos da, el que Él ha enviado del cielo, el que Él continuamente nos está dando, y que el Espíritu Santo, como Él ha dicho, lo glorifica a Él y nos lleva a penetrar cada vez más este misterio de amor. No hemos comprendido toda la dimensión de lo que significa esta unión inseparable entre Cristo y su Espíritu. Por eso lo llama San Pablo el Espíritu de Cristo. La Virgen, que el Concilio Vaticano II dijo que es el sagrario por excelencia del Espíritu Santo, nos conceda esta gracia tan grande, nos la alcance ella, de poder vivir cada vez más bajo la acción del Espíritu, que es intimidad, que es silencio profundo, que es paz. Ahí es donde actúa el Espíritu. Textos que pueden ayudar a la oración. Romanos 8, 1 al 27. Gálatas, capítulo 5.